New Horizon, los nuevos horizontes, ellos son The Answer. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Y antes de irnos con las peticiones, ayer en las redes sociales lo anunciamos y hoy lo decimos aquí abiertamente. Este sábado, a partir de, si no me equivoco, a las 10 de la noche, en Mallorca estarán actuando Los Suaves. Y eso será el sábado, este sábado. Y el viernes, Charlie Domínguez, su bajista y miembro fundador, estará con nosotros vía telefónica aquí en Club de Coleguitas, que nos hablarán de esa gira de los 1000 conciertos. Lo dicho, este viernes en Club de Coleguitas, Los Suaves. Dolores se llamaba Lola. Yeah. En directo Los Suaves y Dolores se llamaba Lola. Versión en directo desde su último trabajo, Gira de los Mil Conciertos. Este sábado estarán actuando en Mallorca. Y el viernes, Charlie Domínguez, su bajista y fundador de la banda, estará con nosotros vía telefónica, eso sí, quien nos presentará tanto este disco como esta gira. Nos vamos a las peticiones. Teléfono 971 19 18 23. Nos llama Mai. Y para él y para Abdul, Los Porretas junto a Fortu de Obús y Los 12 Mandamientos. Más cuidado. Aquí ponemos todos, nadie se guarda un pavo. Y el tercero es para los usureros, que no beben ni fuman por no gastar dinero. Para los chupones estaba hecho el cuarto. Ni que dan los buenos días, ni que sueltan el tabaco. El quinto está para los que no se Mandamientos. Ellos son Porretas junto a Fortu Sánchez de Obús, desde su disco 20 y Serenos. Petición que nos hace Mai a través de nuestro teléfono 971 19 18 23 para él y para Abdul. Y más cositas, nos llama también Buffy y nos pide algo de Mala Puta. El disco del Piñas, bajista de Marea en solitario. Bueno, proyecto solitario, otro proyecto que tiene el hombre. El nombre del disco, Subió el telón, Café y mulas. Bye.

Ahí estaban Blood and Thunder, Mastodon, petición que nos hacía Okitachi a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, y de ahí nos volvemos otra vez al Facebook. Que nos escribe Andy, que nos dice: hola mister y demás coleguillas, me gustaría que pusieses Of Love, Lust and Human Nature de Qas, gracias. Ellos son Qas y su tema Of Love, Lust and Human Nature, petición que nos hace Andy en nuestro Facebook. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. El email de Sekun nos pide para hoy a Placebo y Special Needs. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. With 6 months off of bad behavior. I'm just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. I'm just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Placebo y su tema Special Needs, desde One More With Feeling, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Perfect Cycle y The Outsider. So could you please help me understand my Ahí están A Perfect Cycle y su tema The Outsider. Y continuamos, 3 de la tarde, 45 minutos. Seguimos en este club de coleguitas en Radio Exit. Y ahora con Red Theory. Hell yeah. Su tema Hell Yeah. Y poquito a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles. ¡Qué cosas! Y si quieres sonar esto, turno ahora para Three Doors Down, Kryptonite. I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon.

nos vamos, parque lindo.